¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de sábado, 30 de octubre del año 2021. Esto es Escalofrío, mi nombre es Uri. Y lo que acabamos de escuchar creo que no necesita presentación y mucho menos. Es, sin miedo a equivocarme, el grito más famoso de un ente, espectro, fantasma, leyenda, mito, suceso paranormal, como ustedes quieren llamarlo. Sin miedo a equivocarme, yo creo que es el más famoso, por lo menos, de aquí de América, ¿no? Así es. Me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Excelente. Aquí andamos ya en una transmisión más. Así es, nuestro primer especial de Escalofrío, de Día de Muertos. Ayer tuvimos el de Arkham, ¿no? Así es. Estuvo bastante bueno el día de ayer. Y creo que todo marcha como debe de ser. Bueno, pues vamos a presentar a las personas que van a estar aquí con nosotros. Y pues bueno, en primer lugar tenemos al desaparecido. Yo creo que es como la Llorona, ¿no? Ajá. Aparece cada siglo. O como el Cometa Halley, y uno de los dos. Pero el Cometa Halley pasa más seguido, ¿no? Ah, sí. Muy bien. Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luri? ¿Qué tal, Humbert? Aquí un saludo a todo nuestro auditorio. Nuevamente entre los vivos, como dicen. Después de un ratito ahí de sabático que me pagó Uriel con unas vacaciones ahí a la tiendita de la esquina. A Timbuktu. Ya andamos nuevamente aquí. Que bueno, nos da mucho gusto escucharte, Rodo, y sobre todo que estés bien y que todo esté marchando a la perfección. También tenemos ni más ni menos que a nuestro amigo culto y buen compañero Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humberto, Rodo? Pues aquí ya esperando este especial de las Lloronas. Vamos a ver qué se puede aportar y qué historia nos van a mostrar ahora nuestros compañeros. Así es. Y bueno, pues tenemos la presencia de nuestro buen amigo de aquí del programa, ¿verdad? Así es. Un gran amigo del programa. Muchísimas gracias, mi querido Hernán Almaguer de Pasillo Infinito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto estar con ustedes en su este especial de Noche de Muertos. Así es, efectivamente, mi querido Hernán. Muchísimas gracias, porque siempre que te solicitamos aquí estás. Ahorita vamos a platicar contigo acerca de algunas situaciones literarias, por supuesto, nuestro buen compañero Hernán. Tenemos aquí la presencia de la señora Consuelo, que nos va a contar una anécdota con este ente llamado La Llorona. Muy buenas noches, señora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, soy Consuelo Rodríguez Torices. Nos da mucho gusto estar aquí, que esté aquí con nosotros. Ahora sí, cuéntenos, nos contaba una anécdota que le pasó a su tío, creo. Sí, bueno, dice que nos platicó que como por 1950, bueno, antes de todo les quiero decir que mi tío Alberto Torices era muy enamorado, era un hombre muy enamorado. A todas las mujeres las enamoraba y bueno. Entonces estaba trabajando y para llegar a su casa tenía que irse por toda la orilla del río. Y ya estaba oscuro cuando iba por ahí, iba caminando y de repente él vio que adelante de él iba una mujer vestida de blanco, con un pelo negro muy bonito que le llegaba por la espalda hasta la cintura. Y dijo, ay, pero qué cosa va ahí, voy a apretar el paso porque la tengo que alcanzar. Entonces agarró y apretó el paso, ya iba llegando, ya la iba alcanzando y por fin la alcanzó. Cuando se le emparejó, pegó el grito, la llorona, el grito ese de ¡ay, mis hijos! Y él dice que no supo más de él. Cuando él volvió en sí, no estaba la mujer, no había nada. Entonces se paró corriendo y ahí va, corre, corre, corre, hasta que llegó a su casa. Se encerró y estaba temblando de miedo. Pero dice que él se acuerda que cuando volteó la mujer y pegó el grito, no tenía cara la mujer. Entonces, eso es lo que me platicó. O sea, la cara era una calavera. Sí, que no tenía cara. O sea, su rostro, no tenía rostro. No tenía rostro, era una calavera. Su mecha. ¿Cómo ves? Chútate esa. Es que está muy marcado que la llorona aparece en lugares donde hay agua, ¿no? Precisamente, ya sea ríos, lagos, incluso fuentes. Yo he conocido gente que cerca de una fuente se les ha aparecido la llorona. La llorona. No, y además concuerda con algunos también testimonios de la calavera. En algunos lugares creo que tiene cara de caballo, ¿no? Ay, sí, no sé. También han dicho eso, pero... Ni si es Casquivana, tampoco lo sé. Casquivana. Es por el caballo que dice. Sí, bueno, es lo que dice, ¿no? O sea, yo nunca la he visto, gracias a Dios, espero nunca verla. Pero, pero sí está cañón. Sí. Fíjate. ¿Cómo ves, mi querido Hernán? Sí, muy escalofriante, ¿no? Lo que comenta y lo que dice... ¿cómo te llamas? Humberto. Bueno, Humberto. Lo que dice Humberto, ya ves que lo de la cara de caballo también es como que de una leyenda del sureste, que es la Sinaguaba, o así, la Sinaguaba, que es la mujer con cara de caballo, que también tiene mucho que ver con estas apariciones, como comenta la señora Consuelo, de que los hombres que son muy, muy galantes se les aparece y los pierde, o sea, los pierde en el río, los vuelve locos. Así, fíjate, los vuelve locos, sí, ¿no? O sea, imagínate. A la llorona. Sí, está terrible. Bosques, campos desolados, de cuestiones. No, imagínate, ¿no? Es que simple y sencillamente está, o sea... Es casi como que es algo muy parecido a lo que le hacían las sirenas, ¿no? A los marineros. A los navegantes, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí. Que las perdían en el mar, ¿no? Sí, así es. Sí, está, pues no sé, está, como dice bien Hernán, está escalofriante. Es una cosa terrible esto que te pueda pasar o verla, imagínate, ¿no? Le preguntaba yo a Hernán, porque Hernán tiene muchos videos acerca de lloronas en su canal. ¿Sí? Sí. Y fíjate que últimamente ya... Obviamente ya lo que ya sabes, ya prácticamente todo el mundo ya tiene un celular. ¿Sí? Ya es una herramienta cotidiana. Están llegando mucho material en donde se oyen estos gritos en la noche. Uh-huh. En las zonas precisamente donde comentan que hay ríos, alguna fuente de agua, ¿no? Corriente. Y es bien, fíjate que el detalle interesante es que son muy similares, son gritos muy similares los que se escuchan. Entonces, obviamente las personas que los envían lo relacionan con esta persona. Y es bien curioso y sí. Los horarios son similares, 12 de la noche, 3 de la mañana. Este tipo de cuestiones. La hora cuchicuchesca. Exacto, donde se aparecen los fantasmas. ¿Cómo lo dices? Bueno, ¿y ustedes realmente qué creen que sea? Porque, bueno, uno de los orígenes de la Llorona se cree que es una deidad prehispánica, ¿no? Porque incluso dicen que por ahí de 1500 empezó, uh-huh, a aparecer y que era Cihuacóatl, la diosa de los mexicas, que precisamente es mitad mujer y mitad serpiente incluso. Incluso la leyenda surge en el lago de Texcoco, cuando el lago de Texcoco abarcaba prácticamente todo lo que conocemos ahorita como la megalópolis. La megalópolis, sí, ¿no? No, inclusive, ¿te acuerdas que en algún momento comentamos que ha sido la única vez que la Ciudad de México ha tenido un toque de queda, ¿no? Por estas apariciones de la Llorona en la época colonial. O sea, realmente sí, y además es interesante que hasta dónde llega esta situación, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, mi querido Alberto? Sí, fíjate que estas tradiciones, ya las, bueno, tradiciones, espectros, yo ya las había escuchado, y bien lo mencionaban, el de la cara de caballo, sí me suena. No sé si alguna vez escuché alguna anécdota, pero casi siempre es de hombres que son muy dados, pues, o son muy mujeriegos. Ajá. Se dan la perdición, o sea, ya están borrachos y por andar pues ahora sí que de coquetos, pues les pasa esto, ¿no? Se pierden o aparecen botados en algún otro lado fuera de donde estaban. Claro. No sé, ven que aquí en la Ciudad de México muchos relacionan a la Llorona con la Malinche. Ah, sí, esa es otra. También, esa es otra. Que sí, digo, esa es una de las de las leyendas que hay, ¿no? Que están, creo que está en una casona por ahí por Coyoacán, creo que es conocida como la Conchita. Se dice que ahí se oyen los lamentos de la Malinche, pues, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Esa es una de las leyendas, pero creo que a partir de eso hay por todos lados, y más en lo que es Latinoamérica, están todas estas leyendas de la Llorona. Sí, claro. Ten cuidado, Rodo, porque ya sabes que se te puede aparecer la Llorona. Sí, no, hay que tener cuidado. A mí ya una vez me pasó a escuchar el lamento de la Llorona. Muy parecido a los videos que Hernán comenta que le han llegado. He visto algunos que pone ahí en su canal de Pasillo Infinito. Y a mí me pasó hace alrededor de unos, yo creo, 15 años. Estaba yo aquí en Villas de la Sierra, donde vivo. Y estaba yo con mi hermano. Cada quien estábamos en nuestro cuarto. Y era tarde, me acuerdo que eran como alrededor de la 1 de la mañana. Y de repente yo ya estaba dormido, pero me despertó que empecé a escuchar así como un lamento, ¿no? Como eso que se ve de ¡ah! Yo al principio pensé que era una sirena, que era, y no la sirena que dice Humberto de los barcos, ¿verdad? Sino que era alguna patrulla, alguna ambulancia. Ah, ya, sí. Pero dije, ah, caray, o sea, algo que me llamó mucho la atención es que regularmente aquí hay mucho perro. Entonces los perros siempre están aullando, obviamente cuando pasan las patrullas y eso. Pero estaba totalmente quieto, no se oía nada más que el alarido, ¿no? Claro. Me quedé escuchándolo y de repente yo me acuerdo que me asomaba por la ventana pues para ver si sabía de algo, que se viera, algunas luces, etcétera, nada. Y duró alrededor de unos, yo creo, 10 minutos más o menos. Bastante. De repente se oía muy cerca, de repente se oía muy lejos, era curioso, ¿no? Y ya, total, pasó el fenómeno o el evento. Y me acuerdo, pues dije, ah, bueno, ya que estoy despierto, voy al baño. Y cuando fui al baño, vi que la puerta de mi hermano de su recámara estaba cerrada, pero estaba prendida la luz. Entonces, cuando salgo, entro al cuarto de mi hermano y le digo, oye, ¿tú no escuchaste? Dice, ¿verdad que se oía como un alarido? Y él me dijo, ¿verdad que se oía como la Llorona? Le digo, sí, ¿verdad? Dice, sí. Y ahí fue donde ya me quedé más sacado, porque dije, ah, caray, esto no fue cosa que yo me inventé. Mi hermano también la escuchó, ¿no? Y eso fue lo que yo he tenido así de experiencia con cuestiones de la Llorona. Esa fue una vez hace como unos 15 años. No te pases. No te Pero pases. Pero sí es muy escalofriante oír el alarido, ¿eh? O sea, fíjate rápidamente, perdón. Adelante. Ahora que lo mencionas. Hace como, no, ya tenemos tiempo, hace unos 20 años aproximadamente, fui a un concierto. Y yo vivía por la zona de Naucalpan, acá en por Naucalpan, sobre el periférico había un río. Entonces, esa noche me acuerdo que eran los tiempos en los que se estaba construyendo el piso del periférico. Okay. Y estaban desviando los carros. Entonces venía, pues obviamente yo venía de la ciudad. Nos desvían y tomé precisamente a la altura de donde está, que será, se llama San Bartolo. Está lo que es Hacienda. Y me desvié, no sé por qué me metí por esa calle. Y esa calle pues, es una zona industrial. Entonces, fue algo bien. Esto sí fue súper, súper escalofriante, porque haz de cuenta que la calle está horrible, ya como las 2 de la mañana. Entonces, en ese momento de película de terror, haz de cuenta que a la mitad de ese camino, que precisamente al lado está el río y es como un barandal, y arriba están árboles y abajo está el río. De este lado está la carretera y de este lado hay fábricas. Del lado, bueno, del lado derecho hay fábricas, del lado izquierdo está el río. Entonces de repente se empieza a oír un lamento y en ese momento se me apagó el carro, se apagaron. Te digo que de película de terror y extraterrestres. Me empezaron a parpadear las luces de la calle y se apagó el carro. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, como si la batería se hubiera bajado, o sea, si hasta las luces se vinieron abajo, si yo empezó a titearlo. Y vi cómo pasó una sombra negra arriba de donde estaba el río, el lamento estaba horrible, pero unos bichos horribles, muy similares a los que me han enviado en el video. Y obviamente pasó entonces en ese momento tú no te, más que asustarte, pues te sacas de donde dices, bueno, quién sabe, una persona, no sé. Ya pasó, ya se prendió el carro y seguí mi camino, ya me regresé. Pero fíjate que lo más curioso es que como cuando empecé a hacer el canal, me vino un investigador paranormal, que ahorita no recuerdo el nombre, que algo de Moreno, algo así, se fue a investigar esa zona. De hecho, el video lo tengo en mi canal, posteriormente se los voy a pasar porque hice una investigación, platiqué mi anécdota y puse el video de esta persona. Se fue a ese lugar y unos repartidores del Bimbo y de las empresas que van en la madrugada, le comentan lo que yo vi. O sea, dicen, aquí se aparece una persona de negro gritando por la noche a la orilla del río. Y en ese momento, independientemente de que el grito que grabaron era muy similar al que yo escuché esa noche, y se vio la misma sombra que yo vi. O sea, y ni se dieron cuenta. O sea, simplemente estaban grabando el lugar, medio grabaron un grito y pasaron la cámara, pero no vieron nada. Pero se ve cómo va pasando la sombra. La sombra. Y esa es la cuestión que me sacó de onda, porque esto que te cuento fue como por el 2002 y lo vine viendo hasta el 2006, 2007, no más, 2015, 2016, que fue cuando yo tenía yo el canal. Entonces esa cuestión que comenta nuestro compañero es bien cierta, y a mí me tocó en carne propia vivirla, y sí te digo que es algo que de hecho me acuerdo, y yo te juro que ni por el día ya vuelvo a pasar por ahí. O sea, me quedé bien ciscado de esa área, de esa zona. ¿Te dio miedo? En el momento no, ya después sí. O sea, ya al momento no, pues ahora sí que, o sea, como vas con tu música y vas en otras cosas, no como que no captas el impacto de lo que te está pasando, ¿no? Simplemente sí. Pero si es que será un perro, y los perros empezaron a ladrar bien horrible. O sea, perros por todos lados empezaron a aullar y a ladrar en esa zona, y esa zona estaba totalmente desierta, pues esa zona es una industria, una calle industrial. Entonces esa, y la sombra pues yo no la distinguí, la verdad, ni me quise asomar, ¿no? Más sí, que claro, pensando que fuera, pues no sé, unos ladrones o algo por el estilo, porque esa zona es muy peligrosa. Entonces ya lo que hice fue esperarme tantito, darle al carro hasta que volví a prender. Y aparte, como el carro también me estaba fallando en ese tiempo, también se lo adjudiqué a eso. Entonces dije, pues, pero en bendita zona se vino a parar, ¿no? Eso fue lo que me en el momento, es que fíjate, son casualidades que realmente pasan, y como tú dices, como de película de terror, y en el momento justo que no deben de pasar, pasan. Pasan. ¿No? O sea, terrible esto, ¿no? La ley de Murphy. La ley de Murphy, sí, claro. Está como extraño. Fíjate que, como decíamos, la Llorona no es un ente exclusivo, un espectro exclusivo de México. En varias partes de América y de, me parece que en España también, ajá, hay Llorona, ¿no? Y además, como bien dijo Humberto, tiene orígenes prehispánicos, mexicas y mayas. Y bueno, tiene diversos personajes. Hay algunos que la relacionan con la Malinche y otros como una indígena X, ¿no? Aquí en México, ¿cuál es la más, la historia más aceptada aquí en México? Pues la más difundida realmente es de que una mujer se vuelve loca y ahoga a sus hijos, uh-huh, y después como que se arrepiente y queda perpetuamente en lamento buscando a sus hijos muertos, ¿no? Que ella misma asesinó, se supone. Se supone. Sí, es la historia es muy común, que se enamora de un conquistador español, ¿no? Inclusive sí, hay quienes le ponen nombre, Nuño Montes, es uno de las tantas leyendas, sí, aquí de México, ¿no? Y bueno, pues él abandona por una española, ella se vuelve loca, y inclusive hay versiones que dicen que fue en el río de Texcoco, en el lago de Texcoco. Sé lo que te digo, es que aquí era uno de las fuentes, ¿no?, de agua más grandes que existían. Y se supone que se aparece cerca de corrientes de agua. Ajá, uh-huh, sí. No, está interesante. ¿Por qué crees que sea una de las... Bueno, ¿por qué creen todos ustedes, por qué creen que sea uno de los entes más famosos de América? ¿Por qué se difundió tanto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, en lo personal, ajá, lejos de que... Es algo que incluso en escritos, uh-huh, hubo un fray, no recuerdo realmente ahorita su nombre, no fue su Márraga, no recuerdo su nombre, escribió un libro que se llama Cosas de la Nueva España, uh-huh, y ahí en ese libro narra la aparición de esta entidad. Incluso tú ahorita mencionaste algo que fue cierto, que era tan recurrente la aparición en la Ciudad de México, o bueno, en la Nueva España, todavía no era la Ciudad de México, uh-huh, era tan recurrente que incluso había toque de queda. Sí. Entonces estamos hablando de hace más de 500 años, y por alguna razón se ha mantenido viva esa imagen y esa historia a través de todo el tiempo. Incluso actualmente yo conozco gente no vieja, uh-huh, digamos jóvenes, menores de 40 años, uh-huh, que aseguran haber escuchado o visto a la Llorona, y pues no falta mencionar los videos que tiene Hernán en Pasillo Infinito, ¿no? Sí, claro. Es una entidad. Entonces yo pienso que por eso, porque ha sido algo que ha estado latente. Presente. Y presente, exactamente. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? ¿Por qué se hizo tan famosa la Llorona? Tú debes de saber, digo. Siendo Marvelita, porque... todo lo sé. Pues, obvio. No, más que nada, ¿sabes por qué se hizo famosa? Porque salió una película con el santo. Ah, puede eso, ser. Fíjate que a lo mejor lo dices en broma, pero también tiene algo que ver eso, ¿eh? Sí, o sea, es como hemos platicado en algunos programas, ¿no? O sea, el santo inclusive en Europa es considerado cine de culto, ¿no? Sí. Entonces, dentro de eso está, pues, esta cuestión de la maldición de la Llorona, donde sale con el famoso Mantequilla Nápoles. Y sí, cómo no. Y bueno, ¿no? Pero ya yéndonos un poquito en cuestión más seria, yo creo que algo que tiene mucho la Llorona es esta cuestión de ese misticismo que siempre le da la mujer a este tipo de relatos, ¿no? Esta cuestión de, como decía, ¿no? Esa mujer bella, de figura escultural, que siempre va a llamar la atención de alguien y por ende se va a querer acercar a ello. Y ahí es donde está, como bien decía Humber, ¿no? Esa leyenda que precisamente dice que a la mayoría de los mujeriegos es a los que se les aparece con mayor frecuencia, como para dar también una cuestión de, como una lección, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que siempre se ha mantenido, ¿no? Porque hasta cierto punto, si te fijas la leyenda, había una cierta moraleja. Ajá. No andes de Cusco porque se te puede aparecer la Llorona, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy recurrente, y más porque recordemos México, somos mucho de esta cultura de tanto ese amor y respeto hacia lo que es nuestra madre. Y entonces lo que contábamos hace ratito igual está muy ligado, ¿no? Esta mujer que pierde a sus hijos, o esta mujer que pierde a sus pueblo ante la conquista, etcétera, y llora por ese pueblo perdido, creo que es algo que se ha mantenido, por ende, por como es nuestra cultura, ¿no? De respetar mucho lo que es el amor de la madre, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que ha ayudado mucho a que la llorona se mantenga, ¿no? Aparte, un alarido de una mujer siempre es desgarrador, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy, muy importante. Fíjate que sí puede ser, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Fíjate que ahorita, con lo que estaban comentando, se supone que esta, bueno, una de las leyendas, o una de, según los historiadores, antes de la llegada de los españoles, una década antes, se supone que ya tenían esa noción de que había una, o que alguien les avisaba en los sueños de que una llorona. Creo que Fray Diego de Durán, que era uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado, y decía que a sus oídos llegaron historias de pacientes nocturnos que contaban haber visto una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Y dicen que esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la leyenda de Tenochtitlan. No manches. Estas fueron, esta historia también se volvió a transmitir a Fray Bernardino de Sahagún, bispo franciscano. A quienes los indígenas le aseguraron que por la noche esta mujer gritaba: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y otras veces: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, en referencia al intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Fíjate. O sea que la leyenda viene, pues, se supone que hasta antes de los españoles, en las de, en leyendas de ahora sí del de Tenochtitlan. ¿Cómo llegó a otros lugares? Pues bueno, no sé, pero lloronas hay por todo el mundo. Ándale, ese es el punto que iba yo a tocar. ¿Y por qué razón aparecerán? Porque hay registros de lamentos de la llorona, principalmente desde México hasta Argentina. Sí, pregúntale a Hernán, ¿no? Que le ha llegado mucho material de otros lados, ¿no, Hernán? Sí, fíjate que era que lo menciona. Bueno, te voy a contar rápidamente algo. En Colombia llegó un video que, híjole, a mí me impresionó mucho. Bueno, ya sabemos que Humberto es muy escéptico. Pero haz de cuenta que es en una calle, no me acuerdo la comunidad de Colombia, pero fue un video que se me vio. Pero más, lo que sí me impresionó es que se cuenta que va quejándose, es una mujer vestida de blanco que va quejándose, pero conforme se va acercando se va deformando, o sea, se da cuenta que va estirándose, o sea, se va haciendo como si fuera un chicle de goma. Se va haciendo larga, ¿no? Sí. Como si se estuviera estirando a un grado que obviamente no. Y lo raro es que pues así que buenísimos efectos especiales se tomaron los chavos, pero todo es en sin cortes y en un plano secuencia completo. Y obviamente no, pues a los chavos se asustan y se van. Pero vuelvo a lo mismo. Pues esa figura, esos lamentos y ese tipo de lugares en los que se va apareciendo. Y con relación a lo que estaban preguntando de por qué es tan famosa, mi punto de vista es un poco distinto. Yo creo que muchas personas no tienen, digamos, el acervo que ustedes ahorita nos comentaron, y es simplemente la por lo que he visto en todo lo que sea, lo que ha llegado al canal, es esa variedad, ¿no? Esa cantidad de registros, cantidad de vences que se ve lo mismo en los lugares, ¿no? Y eso hace que sea tan tan popular, o sea, que sea uno de los, digamos, de los espectros más populares que haya, ¿no? Porque todo el mundo la mitad de las personas que tú puedes llegar a conocer en cualquier lado y en cualquier conversación te van a decir que escucharon un lamento similar al que nosotros hemos publicado en el canal. Entonces, o en su caso, que han visto a alguien con las características de lo que se ha registrado en el canal. Entonces, es esa, y obviamente eso lo relacionan con esta persona. También eso tiene mucho que ver que sea tan popular y que ya se ha etiquetado este tipo de aparición con esa leyenda. Fíjate. Sí. Sí, es que está interesante porque fíjate que allá, por ejemplo, la Llorona de Colombia. Ajá. Es una mujer que lleva un niño en el brazo y hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se le ve la cara, como ya comentamos hace un momento, y además llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que pasó con su familia, que fue un niño no deseado. Está interesante porque fíjate, en México no lleva a sus hijos en el brazo. No, pues por eso lo está buscando. Por eso lo está buscando, y en Colombia sí. O sea, sí hay como ciertas variaciones, ¿no? Entre un lugar y otro. Pero aquí, por ejemplo, lo interesante que contaba Hernán es ese. Sí, fíjate que yo sí vi ese video y está como extraño. O sea, hasta parecería que fuera un efecto de una película, de lo bien que se ve. O sea, se ve claramente una persona que viene, inclusive se viene acercando a la cámara. Conforme va, se va como deformando, sí, así, como raro. El efecto lo vi muy parecido al, hay una película esta de Carl Sagan, Contacto. Ah, sí, sí. Cuando la chava viaja a otro lado, que ve, precisamente ve un espectro, pero aquí sería como que al revés, porque ella lo ve largote. Y se empieza a encoger hasta que se convierte en la persona. Así es. Pero algo muy... Ahorita que estaba narrando eso, Hernán, me acordé de esa parte y del video. Y dije, sí, sí está bastante espeso. No, y créeme, amigo, que no soy tan escéptico como crees, ¿eh? No, créeme que sí, sí me dan miedo. Fíjate que a veces tengo como sentimientos encontrados. Porque sí me gustaría que me pasara algo así para decir, ah, sí, es neta, así pasa, ¿no? Pero a la vez digo, no manches, me pase, yo creo que me dé el infarto y ahí me quedo. Porque sí me han pasado cosas, sí te puedo decir que a manera personal no he visto cosas, pero sí he sentido cosas que no tienen explicación. O sea, yo sí soy de las personas que me han tocado el hombro, que me han hablado al oído y que volteas y no hay nadie. Entonces, sí creo en todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, creo que no se manifiestan como muchos. Y no me gustaría que se manifestaran así al 100%. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que es su sistema de defensa. Ajá. Pero siempre. El miedo. Exacto. Pero siempre le intento buscar, pues, alguna explicación lógica, ¿no? Que, si te soy sincero, la mayoría de las veces no la encuentro. Sí, está como raro. Sí. La verdad es que sí, sí está manchado. Oigan, vamos a mandar unos saluditos rápidamente a Liliana Salinas, Manuel Islas, Adriana Villagrama. Adriana Villagrama, Grilla, sí, muchas gracias. Siempre nos está escuchando. Sí. Enriqueta Rivera, Wanda Cordero. Saludos a todos ellos que nos están viendo por aquí en el Face. Elizabeth Pérez, Gil García, Claudia Isela, Marquito Moreno, que nos están escuchando todos en el Face. Un saludote para todos ellos. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Fíjate que sí está interesante. Yo creo que es su sistema de defensa de Humbert. Ese escepticismo para no sentir tanto el miedo, la emoción. Sí, porque no manches. De arreglarse, sí, pero sí se ve que le apasiona mucho. Sí, sí, me gusta, sí, mucho. Eso sí está. O sea, sí, sí, sí. Eso es interesante, es muy padre. Es lo que nos une a todos, yo creo, aquí ahorita. Oye, Hernán. ¿Tú eres creyente, tú crees? ¿En qué? En el todo lo paranormal, fantasmas, Ah, por espíritus. supuesto, ¿Sí? ¿Cómo le haces para que no te dé miedo con tanta edición de tanta cosa? No, claro que me da miedo. Sí, me da miedo. No, no le hago, vivo con él, o sea, es algo con lo que aprendes a estar. Pero, o sea, es un miedo que a la vez se convierte en una pasión. Claro. También me siento muy apasionado, así como a ustedes les apasiona el tema, a mí también. Pero obviamente también me da miedo y allí yo sí he vivido muchísimas cosas, ¿no? Por eso también me gusta como que abordar, aunque muchas cosas yo te tendré que ser honesto, o sea, yo lo digo abiertamente, si son montajes o tienen explicación o son ediciones, pero más que nada lo que yo trato de mostrar en el proyecto es cómo se vería lo que en algún momento llegaste tú a ver, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre montarlo, pues es porque de alguna manera ya tiene una idea de qué fue lo que pasó. Entonces, eso es lo, como que es una descripción gráfica de una leyenda, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, pero te diré con honestidad que por lo menos un 30%, yo te podría asegurar que mucho material, yo que pues, estudié cine y hice muchas cuestiones de efectos y todo, es muy complicado que puedas llegar a hacerlo. Y hay muchos videos que han salido, principalmente últimamente, han salido muchos muy impresionantes. Y obviamente con anteriores, los dispositivos pues no te prestaban Sí, no. a meter tantas cosas, ¿no? Entonces es bien interesante. Creo que ahorita yo lo veo así como una época de oro gracias a los dispositivos móviles. Que se está registrando prácticamente la gente está registrando su día a día, minuto a minuto, y están saliendo muchísimas cosas muy interesantes. Claro, también salen muchísimos fraudes, pero te digo, dentro de eso, viéndolo con, bueno, yo lo veo desde la perspectiva de cómo sería, cómo se vería lo que es un espanto, un espíritu, un fantasma, más que nada en ese contexto gráfico. Eso es como lo manejo. Está bien. Oigan, pues fíjense que, por ejemplo, en Nicaragua, la versión de La Llorona es muy parecida a la mexicana. Es una mujer indígena que se enamora de un español. Y bueno, pues cuando está embarazada, el español la abandona. Se va a España, dejándola destrozada de amor, ya sabes, como siempre. Y entonces, dolida, dolorida y enojada, cuando nace su niño, lo tira al río. Pero nada. Y entonces ella, yo creo que en su locura, escucha al bebé diciendo, llamándola, ay madre, ay madre. Y entonces ella, ya enloquecida y completamente desquiciada, se suicida. Y pues condenada a vagar por la eternidad, arrepentida por lo que hizo. Es muy parecida a esa de Nicaragua. Es que fíjate que es muy curioso porque, repetimos, desde México hasta Argentina aparece. Sí. Y es también muy pegado a que está, a la Malinche, a este suceso de que mata a sus hijos. Y principalmente dicen que fue el sometimiento de los conquistadores hacia todos los indígenas. Y sí, principalmente se da de México hacia Argentina. Porque si te fijas en Estados Unidos y en Canadá, es muy raro, No. casi no hay registros de que haya aparecido la Llorona en estas partes, y principalmente los que padecieron más la conquista fueron estos lugares, exactamente de México hacia Hacia abajo, abajo, y es sí, donde se cierto. aparece, entonces es algo como que curioso, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es eso, que indistintamente aquí tú lo puedes atribuir a que pues sí, era Zihuacóatl y los mexicas y lo que tú quieras, ¿no? Pero hacia todo el sur, ¿cómo es que hay algo, un espectro de aspectos similares, vaya, que se llega a aparecer en toda Sudamérica? Es que fíjate que el fenómeno es muy curioso. Voy a hacer una comparación a lo mejor ahorita errónea y a lo mejor ahorita Dark Knight y Rodolfo me van a echar de piedras. Pero lo comparo mucho, por ejemplo, con el mito del vampiro, que existe en todas las civilizaciones, aunque no hubiera desde tiempos en las que las civilizaciones no tenían comunicación entre ellos. Entonces, cada civilización tiene a un personaje maligno que chupa la sangre y que tiene el poder de convertirse en algún animal. Igual el hombre lobo. Todas las civilizaciones, desde antes de que tuvieran un contacto entre ellas, existe un personaje que tiene la facultad de transformarse en lobo. Extraño, raro, no sé si sea como algo muy dentro del miedo humano, no, no sé, no sé si a lo mejor ya lo traigamos dentro, no sé qué pase, que esta situación es como muy parecida. O sea, si tú te fijas, llegan los conquistadores, no sé en qué punto se desborda la leyenda de la Llorona, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Oriente existen mujeres fantasmas muy parecidas a la Llorona, que no tienen nada que ver con la conquista de los españoles. Así es, Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se desborda eso, no? No sé si a lo mejor es algo interno. No sé, mi querido Dark Knight, ilumínanos, por favor, en ese aspecto. mira, así como lo que comentas con los vampiros, o sea, la Llorona, así como tal, o como la conocemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en África hay entre los pueblos Yoruba, de Dahomey y Togo, se describe el viento como una mujer que recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos y buscando a sus hijos, los cuales fueron ahogados en el océano. Entonces, si tú te fijas, esta leyenda, tú dices, tú la vas a encontrar, es muy parecida a lo que tenemos en Latinoamérica, y eso está en África. Fíjate. En Filipinas también existen varias versiones de la Llorona. Una de ellas es que el fantasma de una sirena ahoga en el mar por las noches, lamentando el asesinato de sus hijos por un pescador. Y se dice que cuando se escucha ese llanto es porque alguien se ha ahogado. Si te fijas, No. son versiones muy parecidas, a lo mejor con diferentes referencias. ¿Qué es lo que hace que se una toda esas Sí. tradiciones, esas leyendas? Pues, no sé, lo parecido que son, sí es impresionante. Te podría decir que no tengo una respuesta a eso, pero sí es muy impresionante cómo se unen ciertas leyendas, cómo son muy parecidas en diferentes partes del mundo, que como tú bien dices, no tienen nada que ver con Sí, nuestras, no, cierto, sí. con nuestra cultura, con nuestras leyendas, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, eso que tú mencionas me recuerda mucho a la Llorona de Chile, por ejemplo. La Llorona de Chile se hace presente cuando alguien va a morir, Ah, sí. ¿no? O sea, se Y no presenta todo el mundo la ve. y no todo mundo la ve, tiene que ser Ajá. gente que tiene como que la sensibilidad, digamos, ¿no? De ver ese tipo de entes. Entonces, ahorita lo que está comentando Dark Knight me hace como muy una similitud grande a la Llorona de Chile, fíjate. Rodo, ¿tú crees que la Llorona tenga algo que ver con Aullido de Marvel? No, no, no, yo creo que Scream es como muy independiente en ese aspecto. Digo, obviamente comparten esa cualidad, ¿no?, del aullido, pero sí algo que es muy curioso es esto, ¿no? O sea, antes de esta situación de globalización que hemos vivido cada vez más fuerte, era imposible que lo que sucedía en un continente se supiera en otro, ¿no? Y cómo hay leyendas tan arraigadas, ¿no? Yo creo que inclusive si nos vamos más atrás desde la cultura de Gaia, ¿no? Como Gaia siempre que sucedía algún evento de carácter natural, una catástrofe natural, se decía que era porque Gaia lloraba. Lloraba por lo que le estaba pasando precisamente a la Tierra. Entonces, también en ese aspecto yo creo que desde ahí es algo que tú decías, Uriel, como a lo mejor el ser humano siempre lo ha traído muy arraigado esta cuestión de que somos procreados por un ente femenino, por un ser femenino. Y ese ser femenino siempre va a estar como al pendiente de nosotros y va a sufrir cuando nosotros sufrimos. Entonces yo creo que eso es algo que independientemente estés en México, en Japón, en Italia, donde tú crieras, siempre esa cuestión de la madre que llora por el sufrimiento del hijo siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, eso es algo que se podría decir que tal vez lo conecta, ¿no? Pero de alguna manera, pues no se ha demostrado. Cada quien tiene su propio folclore, que yo creo que sería la palabra correcta. Cada cultura tiene su folclore y de ahí es donde se desarrolla ya las leyendas muy específicas, donde volvemos a decir, la Llorona creo que es el ente, me atrevería a decir que el ente que mejor representa a México y a su cultura. Sí, sí, así es. ¿Porque apuestas en las carreras de caballos o cómo? No, esa es la de, ¿cómo decía? Ahorita alguien dijeron el nombre. Esa, la de la cabeza de caballo, es así. La Sinaguaba. Exactamente, gracias, Hernán. Exacto. ¿Tiene algo que ver esa máscara de cabeza de caballo con la Sinaguaba? ¿O por qué se hizo tan famosa esa? Es una máscara, ¿no? Es una pregunta. Sí, es que yo he visto muchos videos y fotos de gente que trae una máscara de una cabeza de caballo, pero no sé por qué se hizo tan popular. ¿Salió en una serie o asemeja a la Sinaguaba? Lo que pasa es que es la Sinaguaba, yo creo, el ente que creo que fue entre Guatemala, Chiapas, algo así, es una la región en donde se popularizó más, que es esta, y muchas regiones de México se habla mucho también de esa entidad. Pero esa más que lamentos y todo es como que más del rollo de un cuerpo escultural. Ajá. Y es también para lo que, como comentaron los compañeros, como para los hombres infieles. Fíjate que yo tengo un video, volviendo a lo mismo. Está bien. Y según tú ya no los ibas a mencionar. No, pero está bien, tú échale. Una cámara de seguridad capta igual una... Ese se ve muy mal. O sea, no es una cámara de seguridad, se ve de antes. Se ve muy pero mal. Se ve cómo va precisamente una mujer de blanco caminando. Y al voltear se le ven sus ojos así luminosos y se le ve su hocico así grande. O sea, se ve impresionante. O sea, no, este video también es uno de los que más me ha impactado, porque esta es la voltea hacia la cámara de una manera lenta y va caminando y se va desvaneciendo. Y esa, yo creo que es el único registro que yo he visto así más verosímil. Uh-huh. De este personaje. O sea, que digamos que sí tiene, y sí se le ve en efecto, asemeja una cara de un caballo. Este personaje. Uh-huh. Pero sí está muy este. Pero yo creo que también muchas personas también lo relacionan con lo que es la Llorona, en ese sentido. Pero es otro tipo de ente, ¿no? Así como también la mujer de blanco, y estos tipos de personajes folclóricos. Sí, ¿no? Está extraño. Está bastante peliagudo esto. Yo tengo una experiencia no propia, pero algo muy muy extraño que me pasó. Tenemos nosotros un negocio aquí en la región donde vivimos y está cerca un deportivo, el deportivo Emiliano Zapata. ¿Tú lo conoces? Sí. Bueno, se dice por muchas generaciones, se dice que ahí en ese deportivo espantan y hay algún tipo de situación. Teníamos una amiga, tú recuerdas a esta amiga, Mónica. Ah, sí. Vive o vivía a una cuadra de este deportivo. Entonces un día nos contó, me contó que ella había escuchado el llanto de la Llorona. Dice que estaba bañando y que a lo lejos se oía como un lamento muy fuerte, que apenas se alcanzaba a distinguir el lamento, ajá. Y apenas se alcanzaba a distinguir el "ay, mis hijos". Pasó, yo la tomé como que, ay, sí, no, hombre, nomás quieres darte a notar o alguna cosa, ¿no? Tiempo después, yo creo que como un mes después, en el negocio llega un cliente, estábamos platicando, y entre la plática sale el comentario de la Llorona, y me dice lo mismo, ¿no? ¿Qué crees que yo sí le he escuchado? En mi casa se escucha como un lamento muy lejano, apenas si se alcanza a distinguir el anillo. ¿A dónde vive? A una cuadra del deportivo Emiliano Zapata. Y yo así de, no manches, ¿cómo crees? Dos personas completamente ajenas, no se conocen entre ellas, y en ese momento lo que te cuentan empieza a convertirse en algo verídico. ¿Por qué? Sí, Porque coincide. Porque coinciden dos personas que no se conocen, que no se hablan, y resulta que en una misma zona escuchan o ven algo similar. Híjole, se empieza a convertir en algo de decir, no manches, yo nunca voy a ir ahí en la noche. Ah. ¿No? O sea, está como crítico, está... ¿Quién sabe? Da miedo, la neta da miedo. Fíjate que estaba yo por aquí leyendo aquí unas cosas. Por ejemplo, en Costa Rica también existe una llorona. Es una muchacha indígena muy bella, muy hermosa, hija de un rey de una etnia. Y lo mismo, se enamoró de un español, por lo que pidió su mano. Pero bueno, el español estaba comprometido con otro rey indígena, o sea, con otra persona, ¿no? Ajá. Por lo que su amor pues era imposible. Para esto, bueno, pues se veían secretamente, como casi no pasa aquí en México. En lo alto de una cascada. Y para que el padre... ¿no? ¿Mandé? Por eso se les aparece. Por eso se les aparece. Y bueno, pues para que el padre no se diera cuenta de que se veían secretamente, pues se veían ahí en lo alto de esa cascada, y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo, y al cual escondió por temor a las represalias de su papá, el cual sin embargo se enteró, por lo que retó al español a un duelo por haber deshonrado a su hija. Ya sabes, o sea, las mujeres nunca tienen la culpa. Sí, no. ¿No? El hombre es el que tiene la culpa de que la mujer quede embarazada, ya sabes, ¿no? Bueno, pues entonces, intentando reconciliar a su padre y a su amado, que se llevaran bien padre y suegro, la mujer intervino, pero el padre le reveló que enterosamente la existencia del niño se había apoderado de él, lo había arrojado a lo alto de la cascada, tómala. Ajá. Lo aventó. Y pues bueno, él la maldijo, la condenó a vagar eternamente por las orillas de los ríos, buscando a su hijo perdido. Fíjate, aquí ya, aunque tiene ciertas similitudes, como que varía un poco la historia, ¿no? Esto es en Costa Rica, que pasa en esta leyenda tiene cierto movimiento. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? La indígena que se enamora, ajá, del español, el español que la deshonra, ¿no? Y y ella toda desquiciada para que su padre y su esposo... Pues fíjate que lo que dices, ¿no? Digo, a lo mejor aquí Hernán, no sé qué opina de esto que voy a decir. Ya voy a empezar aquí el pleito. No. No, realmente a lo mejor hasta me da la razón, porque en algún momento lo platicamos, que te has dado cuenta que la mayoría de los espectros o apariciones son mujeres. Sí, sí, cierto. Cierto. O sea, está la llorona, o sea, no hay un llorón, ¿no? O sea, creo que espectros hombres, llamémoslos así, pues el charro negro, de ahí, a ver, acuérdate de más. El Catrín. Y ya. Pero si te fijas, la mayor parte, incluso en las apariciones que hay de repente, que graban en los panteones, que se aparece X cosa en tal calle, todos son espectros de figura femenina. Sí, por ejemplo, en La Novia no hay un novio. Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿cuál otro que puede? Brujas, son brujas, no brujos. Sí, exactamente. O sea, no hay un brujo hombre, ¿no? Ajá. Siempre son mujeres. Sí, entonces como que la mayoría son mujeres. Podría ser, ¿no? Los nahuales, pero pues no son espectros. Exactamente, se supone que son personas vivas que se pueden transformar en animales, exactamente. Que también hay mujeres que se convierten en animales, ¿no? Ah, sí, pero no. Esas son más terroríficas. Ya haremos otro programa de eso. Ya sí, haremos otro. Ese es de otro tema. Hasta la piel se me puso chinita. No, no, cuando te agarran en la movida. Ajá. Ahí para que veas si se te aparece. Sí. Sí, pero date cuenta de eso. Digo, a lo mejor Hernán, que trabaja mucho con videos, Principalmente son figuras femeninas, yo pienso que la mayoría. Sí, fíjate que lo que comenta Humberto es bien cierto, pero ¿sabes qué pasa? Que son como que las, en contexto de leyendas. Ajá. O sea, las leyendas son más que nada femeninas, los aspectos son femeninos, pero en sí las apariciones son general. O sea, pueden ser viejitas, niños, niños, hombres, ajá, sí, exactamente. Pero en sí no tienen un nombre como tal, o sea, es una leyenda local, digamos, el niño que se cayó al pozo, uh-huh, en la zona. Sí, sí, sí. No es algo como, como la Llorona, que es algo, digamos, más como comentan los compañeros, en un contexto global. Es así, como bien dice Humberto, son, la gran mayoría son mujeres, casi el 90%. Pero en contexto de apariciones, es genial, o sea, son general. Son ese sí es parejo. Y sí, ahí sí te puedo decir que. O seres, criaturas, sombras, seres amorfos, deformes. Mm. O sea, es bien interesante el mundo de lo paranormal, es muy interesante porque tiene una diversidad infinita. Y obviamente las personas que registran tanto fotos, imágenes como videos, te da una variedad de géneros, tanto mm-hmm, ya le dije, no se puede decir, porque quizá claro, que sean culturas que no tienen forma, no son, pero sí es bien interesante, pero no tienen esas leyendas, esa digamos, ese realce. Ya les iba, bueno, les iba a poner esta pregunta, o sea, ¿por qué también en ese sentido? Porque precisamente a los hombres infieles, ¿no? Les pasa eso, o sea, ajá, que tienen, yo creo que más que nada, no sé qué piensan, es una lección. O la leyenda la hizo una mujer, ¿no? Para espantar a los hombres. ¿A qué no se te ocurra? La hizo una mujer para que, si te andas por ahí, te va a sí, aparecer la cara de caballo. ¿Quién sabe? Yo creo que es como en algún momento comentó Humberto en alguna ocasión. Yo creo que es como para eso, ¿no? Como para mantenerlos a raya a los hombres que hacen eso, ¿no? Porque aquí ninguno de nosotros hace no, eso. No, no, no. Ninguno. Sí, no sé de qué hablan. Sí, exactamente. No, no, no, no. No hay ninguna necesidad de que hagan tal cosa. Exacto, eso no está en nuestro diccionario, por favor. Ni nuestra genuina. No, exactamente. Pero yo creo que más bien es para eso, ¿no? Para mantenerlos como más al margen. Ya sabes, si vas a tomar. Pues... O sea, pero ve hasta dónde llega. Sí, sí, ajá, exacto. Sí. La proyección, ¿no? ¿Cómo proyectamos, no? Oye. Es lo que es perversidad, ¿no? O sea, no. Bueno. Oye, fíjate que nunca les he hecho esta pregunta. Vamos a empezar a hacer esta pregunta. Sí, a ver. Ahorita con lo que comenta mi querido Hernán. ¿A qué le tienes más miedo, Hernán? ¿A un ente, un fantasma, una sombra, una criatura? ¿A qué le tendrías más miedo? Una criatura, sin duda. Creo que una criatura, porque en ese sentido no sabes cómo voy a reaccionar cuando te vean, te mata, te come, ¿sí? Y el ente pues varían, o sea, tiene variaciones, no te puede asustar. También puede atacar, puede poseer, puede causar alguno, pero una criatura yo creo que es lo más lo que yo le tendría más miedo. ¿Sí? Tumbert. ¿Yo? Sí. Pues yo pienso que a lo mejor a un ente. Porque no sabría, pues la verdad no tendría ni idea de cómo defenderme. Está cañón, ¿no? Sí, porque es que yo quería llegar a ese punto, ahorita antes de preguntarle a Rodo y a Dark Knight, quería yo llegar a ese punto. O sea, es que ¿cómo te defiendes? O sea, si ya se te apareció la Llorona, aquí la tienes a 2 metros, no, ¿y qué haces? No, y es que está, ya habíamos hablado del ente que fue incluso estudiado y todo en una universidad en California. Así es. Que correteaba, bueno, que perseguía y violaba a una chava, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa, pues imagínate, esta chava sí era abusada, lo demostraron incluso, uh-huh. Pero pues la chava, aunque sabía que lo correteaba, pues no hacía nada más que sentir los golpes y la violación, pero sí, pues ¿cómo te defiendes? ¿Qué haces? Ajá, ¿no? Exactamente. No, manches. Me quedo Dark Knight, ¿a qué le tendrías más miedo aparte del guasón? Fíjate que igual que Humberto, yo creo que sería un ente. En el caso de Hernando, o sea, igual una criatura, pues dices, digo, va a ser muy difícil que te escapes, porque aunque si no te paraliza el terror, o sea, el miedo que te da ver algo que finalmente está fuera de tu comprensión, o sea, te paralizas y finalmente hasta ahí llegaste, ¿no? Se abalanza la criatura contra ti y adiós, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor es un poquito más rápido. El ente, como bien dice Humberto, ¿cómo te defiendes? O sea, no estás viendo nada, sientes como que te agarran, sientes que te hablan, sientes que te muerden, pero no ves nada. Dices, qué horrible sensación debe ser no sentirlo y no saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí, claro. Okay. Yo igual, el ente a lo mejor la criatura me va, ya, lo que vaya a pasar, de una vez, va. Pero el ente sí como que te va a hacer sufrir un poquito más. Sí, a ver. ¿Cómo ves? ¿Y tú, mi querido Rodo? Bueno, él a su mujer encanijada. Sí, sí. Era lo que iba a decir, aparte de mi mujer enojada, No, yo creo que fíjate, ahí concuerdo con Hernán. Fíjate que yo creo que como bien dice el dicho, tiene más miedo al vivo que al muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo igual, yo creo que concuerdo con que una criatura es una cuestión más, a lo mejor, repito, hablamos de cuestiones personales, para mí sería mucho más terrorífico enfrentarme a una criatura, porque el ente, de alguna manera, si bien, ok, es una cuestión de que te puede atacar y en teoría tú no tienes cómo defenderte porque es un ser que no tiene, es un ser etéreo. Ajá. Entonces, en este caso yo entiendo esa parte. Sin embargo, recordemos, los entes son, como bien lo mencionaba incluso con esta pobre muchacha que le pasaba todo esto, son momentáneos, son como por lapsos. En cambio, la criatura no hay forma de que desaparezca. Por ejemplo, el ente regularmente a lo mejor entras a algún lugar donde te resguarda alguna cuestión de alguna creencia, alguna situación que no le permite entrar, etcétera, ¿no? La criatura, por otro lado, no es momentánea. La criatura te va a seguir, te va a atacar, te va a destrozar, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso yo sí le tendría más miedo a una criatura que a un ente. Digo, a mí, afortunadamente nunca se me ha aparecido ninguna. Sí he tenido, ustedes ya lo saben, en otros programas he tenido contactos con entes, fantasmas, etcétera. Afortunadamente, tal vez como mis contactos no han sido una cuestión de agresión, tal vez por eso también no le veo tanto miedo ya a un ente como se lo vería yo a una criatura, por ejemplo. Está difícil, ¿no? ¿Y tú? Pues fíjate que yo cualquier cosa que se me aparezca. No, yo fíjate, pensé que iba a decir a... ¿También la mujer del Rodo? También, pues imagínate, ¿qué tal si nos cacha con el Rodo tomando? Nos va, sí, a todos nos toca. No, eso sí. Creo que quiero cambiar mi respuesta. Ahorita, De hecho, no, ahorita fíjate, vino a asomarse, ¿qué estaba haciendo? Le digo, no, mira, estoy grabando un programa, mira, aquí está. No. Mira, te presento a Hernán, mira, él es Hernán. Creo que quiero cambiar mi respuesta a la mujer del Rodo. La mujer del Rodo. No, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que sí puede ser que a un ente, porque mira, por ejemplo, ahí yo difiero un poco con ustedes, ¿no? Por ejemplo, una criatura, por lo mismo que también es algo etéreo, o sea, físico. Bueno, también hay que ver, ¿no?, que el tipo de criaturas. Si era de las que se imaginaba Lovecraft cuando escribía sus libros, sí, no manches. Sí, no, la criatura definitivamente. Sí, ¿qué tal si es como el Señor de los Anillos? Ajá. ¿No? También. Pero al final de cuentas es algo como físico, ¿no? Que a lo mejor te puedes defender de alguna manera. Pero un ente, o sea, como dice Rodo, es algo etéreo. No puedes ni defenderte siquiera. Está complicado. Ni con agua bendita. Ni con agua bendita. Pero ¿sabes una cosa? Lo que sí a mí sí me espantaría mucho. Creo que lo he mencionado en alguna ocasión. Pero algo que sí me da muchísimo miedo es ver algo completamente fuera de la realidad. O sea, si tú ves un fantasma, un niño, como dice Hernán, una persona parada. Perros jugando póker. Sí, perros jugando póker, exactamente. Si ves una sombra negra, ¿no? De alguna manera es algo hasta cierto punto aceptable y normal. Pero, por ejemplo, ver a la muerte, por ejemplo. Hijo, o sea, ver una calaca, es algo, ¿no?, que es lo que te iba a mencionar, ¿no? O sea, porque muchas veces dices, no, como que siento que nos sugestionamos, uh-huh, y que ya le tienes miedo a cosas que realmente no tienes a qué temerle, ¿no? Claro. Pero cierto que estás diciendo eso, o sea, el hecho de ver a alguien que tú sabes que ya está muerto, uh-huh. O sea, a lo mejor ahí sí dirías, sí, la ¿qué onda, no? Por ejemplo, ver a la muerte, que es una parca completamente, o ver algo completamente fuera de realidad, una cabeza flotando, por ejemplo, o un cuerpo sin cabeza caminando, dices, hijo de la mañana, eso sí me da mucho miedo. No, no vayas a Sleepy Hollow. Sleepy Hollow no voy a ir nunca. No, no vaya a ser. Eso yo creo que sería un poquito más a lo que a yo me daría más miedo. Muy son bien. Espectros. Sí, pues fíjate, por ejemplo, también en La Llorona de Ecuador. Bueno, es una mujer que cuyo esposo la abandonó junto a su bebé. Ajá. No, aquí no dicen si es español o no, nada más es una mujer. Y su esposo la abandonó, como casi no hay en el mundo, ¿no? Sí. Ella, bueno, pues enloqueció y ahogó a su bebé en el río. Pero después de que ya lo ahogó, se arrepintió, se echó al agua a buscarlo, pero cuando lo encontró ya estaba muerto y le faltaba uno de sus dedos, el dedo meñique. Entonces la llorona se suicidó y desde entonces su alma vaga en pena cerca de los ríos, cortando el dedo meñique a quien se le aparezca. Ay, no manches, o sea, ¿te tiene? Pues sí, porque es que quiere tu... ahí es como el jinete sin cabeza. O sea, te corta el dedo meñique que le falta a su hijo. ¿Cómo te quedaste? Qué loco. No, si está como acá, en Ecuador nomás. Fíjate, y aquí, por ejemplo, pues no sé, ¿alguno de ustedes sabe si la llorona te ataca o nada más te mete un susto? Allá te corta el dedo. No, aquí sí no. No, o sea, no, yo no sé una versión aquí en Mexicana, porque también de estados de la República Mexicana. Bueno, y realmente no se sabe cómo, si te llega a matar, porque se supone que se ha causado muertes, pero pues los muertos no te pueden describir cómo los mató. O si fue del susto, ¿no? Sí, exactamente. No, no te pases. Y ahí te corta el dedo meñique, mi chavo. Ten mucho cuidado, porque ya no vas a poder hacer señas obscenas si te lo corta. ¿Y si eres manco, eres inmune? Si eres manco, puedes ser. ¿No? ¿O qué? No, o sea, a lo mejor te corta el dedo meñique del pie, ¿no? ¿Puede no ser? Puede ser, sí. No puede ser. No vale gorra, te digo que no se puede. Sí, pues yo digo, es que hay que saber, porque bueno, yo por lo menos... Yo no me haría manco para ir a visitar Ecuador. No. Y si no tienes ni dedo meñique de las manos ni de los pies, pues ya mejor persínate, porque imagínate que te toca, entonces. Pero ahí es una disyuntiva, porque si no tengo dedo meñique de las... Si soy manco y además soy cojo, ¿cómo me voy a persinar? Está cañón. Sí, eso sí. Está difícil, ¿no? No, sí, sí está cañón, o sea, que te busque para cortarte el dedo, pues sí está como raro, ¿no? La verdad... Fíjate que, por ejemplo, en El Salvador también existe una llorona. Ajá. Bueno, se dice que vaga por las calles de los pueblos rurales llorando por sus hijos. Y tras entrar en la iglesia local desaparece. O sea, ella va directamente a la iglesia y ahí desaparece. Afirman que el alma de quien mire y la siga vagará durante toda la eternidad. O sea, se convierte en otra igual, ¿no? En otra entidad. Sí, en otra entidad igual. Bueno, pues es lo que se cuenta ahí en el Salvador, no nos cuentan la leyenda explícita, pero fíjate, ahí ya hay una variación, ya va directamente a la iglesia, y si tú vas atrás de ella, corres el riesgo de vagar por toda la eternidad. Está rudo, ¿no? Ajá, pues sí, es que es impresionante toda la similitud que tienen, ¿eh? Sí. ¿Cómo ves? Existe en España, me parece, ¿no? Sí, pero igual ahí se supone que pues una joven bella conoce a un hombre rico, raro, o sea, un sugar daddy en aquel entonces no estaban tipificados. Como novela de Televisa. Como ¿no? novela de Televisa. Sí. Y realmente tienen hijos, porque recordemos que también ella dice, hay mis hijos, sí, no hay mi hijo, ni nada de eso. Ajá, en algún lugar o sea, mucho, se me hace sí, claro. Que lo dice siempre en plural, ¿sí? Y una noche, bueno, más bien, una noche ella estaba muy deprimida, y al otro día invita a sus hijos a dar un paseo por la playa. Y como andaba medio trastornada por la depresión, los lanza al agua y ve poco a poco cómo se iban ahogando. Fíjate. Y en vez de ayudarlos, huye despavorida del lugar, o sea, se paniquea, corre, ajá, y la atropella un carro. Y su muerte fue instantánea. No manches. Exactamente. Y a raíz de eso, esto pasa en Barcelona, creo, en Barceloneta. Uh-huh. Y realmente dicen que se aparece una dama, que la apodan la Llorona, y aparece en las noches generando un extraño sonido muy similar al llanto. O sea, no gritando a mis hijos, pero sí un lamento muy desgarrador. No manches. Y esa es de las pocas lloronas que hay en Europa. ¿Allá? ¿En España? Sí, no, en general en Europa, porque no nada más en España se aparece. ¿Ah, sí? ¿O sea, en demás partes? Así es. No manches. Muy bien. Sí, fíjate, ahí también en Honduras también existe Llorona, fíjate. Sí. ¿No? Ahí se cuentan muchas versiones. Generalmente se divisa en las orillas de los ríos, igual agua, a medianoche vestida de blanco y gritando, ¡ay, mis hijos! Esa es, yo creo que muy parecida aquí en la de México, ¿no? Es una tradición oral muy popular en las áreas rurales, donde muchas personas están convencidas de su existencia. La verdad es que no varía mucho esta Llorona de Honduras. Y todas tienen que ver la relación con la mujer, sus hijos, uh-huh, y el agua. Así es. Y el esposo, que es el gacho. Y no en todas, pero sí. ¿No? Porque, ajá, pero o la deja y ella se vuelve loca, o se pasa de gandalla y se vuelve loca o lucho. Bueno, es que era la imagen de mamá lucha de ese tiempo. Ah, sí. ¿No? O sea, desde ahí viene la situación de la Llorona. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Pues fíjate, cada vez que mencionan algo así, ahorita todo lo de Latinoamérica, uh-huh, todas las coincidencias, todo lo... Es prácticamente extraordinario, ¿no? Me imagino las cuestiones. ¿Qué habrá? O sea, ¿cómo se relaciona todo eso? O sea, es algo que está como intrigando. Sí. Fíjate, por ejemplo, y fíjate que hay una versión que sí varía un poco, la de Panamá, ¿no? Sí, esas yo pienso que ya son como que leyendas que quieren emparejar a leyendas más antiguas y ancestrales. O sea, se me hace como que más inventada. Uh-huh. Más o menos aquí, por ejemplo, con la que platiqué de Barcelona, que la atropella un carro, o sea, estamos hablando de que ya había carros. Sí, ya había autos. No es una leyenda tan... No fue una carreta, vaya, ¿no? Claro, no, sí, eso fue un auto de motor, un auto, ¿no? Exactamente. Sí. Y aquí también habla de que fue una chava que quería irse a una fiesta. Uh-huh. Iba a haber un fiestón, no un loco de esos que hacen en los pueblos, pero pues, era de esas mamás luchonas, que no saben de quién fue el hijo, no saben quién de todos es el papá, uh-huh, y la mamá no le quiere cuidar al hijo. Entonces a ella se le ocurre la grandiosa idea de irse a la fiesta con su hijo, pero antes de llegar a la fiesta, pues de dejarlo ahí en una orillita cerquita del río para que para que ella se vaya a echar relajo y después regresa por su niño, ¿no? Hombre, qué mujer tan inteligente, Miguel. Sí, exactamente. O sea, por eso te digo que se me hacen demasiado forzadas algunas, uh-huh, porque pues yo siendo ella diría, pues me voy a la fiesta con mi hijo, ¿no? O sea, ahí lo dejo en un silloncito o algo así, pero no antes en la orilla de un río, o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ni que fuera Moisés, ni... Pues sí, digo, ya después se va a convertir en rey si se lo lleva el río, ¿no? Sí, ¿no? Pero no es el caso. O sea, lo encargas con alguien, ¿no? Exactamente. O sea, en lugar de dejarlo ahí. O te lo llevas a la fiesta, o sea, yo he visto, yo conozco chavas que llevan a sus hijos y ellas baile y baile y su hijo tranquilamente dormido en un sillón, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, lo que todos suponemos, que cuando sale de la fiesta, no sé, no se dice a qué hora salió, va y busca a su hijo y su hijo ya no está. Entonces ella comienza a llorar arrepentida por el error que cometió, que quién lo iba a pensar, ¿no? Porque eso de dejar a los niños en la madrugada en la orilla de un río, pues quién iba a pensar que iba a pasar algo al niño. Sí, ¿ves? Y entonces que Dios la castiga por su irresponsabilidad y la transforma en un ser horripilante con agujeros en la cara y cabellos largos hasta los pies. O sea, muy típico de la del Aro en, sí, claro, en la película, claro, del Aro, ¿no? Y desde entonces anda vagando en busca de su hijo perdido y está condenado a hacerlo por la eternidad. Entonces, a mí en lo personal la historia se me hace como que muy forzada para que realmente tenga pues cabida también una leyenda del, sí, país, más, por así decirlo. Lo más chistoso es que yo no sé por qué la castiga con hoyos en la cara. Sí, no, yo tampoco. ¿No? Como queso gruyé. Como queso gruyé, sí, no entendí esa parte. Pero sí, bueno, esa es la Llorona de Panamá, ¿no? Se cuenta ahí en la Llorona de Panamá, que pues no entiendo. Bueno, como tú dices, como que hay cosas que no encajan, ¿no? Sí, exactamente. No, y que se forzan demasiado, ¿no? Sí, efectivamente, la dejó ahí afuera, a su hijo, pensando en que no le iba a pasar nada, ¿no? No, y por una tontería, ¿no? Es como decirte, ay, es que me asaltaron en Tepito, aquí en la Ciudad de México, pero iba yo, no sé, en mi Corvette y me bajé como Huicho Domínguez con mis cadenas de oro y mis relojes y no sé por qué me asaltaron, ¿no? O sea, y dices tú, no manches, pues mejor ponte un letrero, ¿no? Casi, casi. O sea, como que no era muy difícil anticipar lo que te puede pasar haciendo eso. Muy bien, me parece muy bien. Sí, fíjate que está esto interesante, está bastante bien. Muy bien, pues sí, fíjate que hay muchas historias de lloronas de todo el mundo. La más importante es la de México. Bueno, la que más resalta, como bien dice Rodo, que es por México. Creo que es la que más resalta. Pasa como el Día de Muertos. Que no es exclusivo de México. En otros países también se festeja el Día de Muertos, pero el más representativo es de aquí de México. Sí, pues realmente fue como que el origen. Así es, el origen de todo, el origen de todo, el universo de llorones. Muy bien, pues yo creo que... Ándale, estaría bueno hacerlo un multiverso. Un multiverso del... el Lloronverse. El Lloronverse. Podría ser, ¿eh? A ver, ¿de dónde? Son algunas lloronas del mundo. Muy bien, nos hemos comentado el día de hoy en esta situación de las lloronas de aquí de México. Ajá. Pues ya vamos a despedir, yo creo, porque hay más lloronas, pero ya son muy similares. Así es, ¿no? Inclusive aquí en mismo México, en varios estados, varía un poco la historia, pero sigue siendo la misma esencia. Ah, exactamente, ¿no? Y pues bueno, ya saben que historias de la llorona nunca faltan, siempre pasa así, así que pues vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Nos vemos el día lunes con muchos relatos, ¿eh? Esperamos tus relatos bien tenebrosos. Y pues dinos cómo vas con tus libros. Claro que sí, un gustazo siempre estar con ustedes. Ahí va muy bien, ya estamos a punto, yo creo, en próximas semanas de sacar el tercer libro. Ya lo estamos preparando. Como siempre, mi querido de Uri Humberto, compañeros, un gustazo platicar con ustedes siempre, más cada fin de año. Así es. Así es. Ya se nos está haciendo tradición. Tradición, hacer un aquelarre, a ver qué día hacemos un aquelarre. Un aquelarre, pero de machos. De machos. Estamos hablando de que da similitud con femenino, masculino, pues ya hay que empezar nosotros. Un machelarre, vamos a ver. Un machelarre. Vamos a ver qué. Muchísimas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Nos acompañas el lunes también. Te agradecemos mucho, la verdad, por tu tiempo, por tu siempre buena cooperación hacia nosotros. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Sí, compañero Hernán. A Rodo, me parece. Muchísimas gracias. Un gustazo siempre platicar con ustedes. Sale, muchas gracias, Hernán. Cuídate. Hasta luego, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias también, mi querido Dark Knight. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? siempre es un placer y un gusto estar con ustedes y platicando de estos temas. Muchas gracias, Hernán, Humberto, Uriel, Rodo. Que ya no nos falle el Rodo, por favor. Ahorita le vamos a poner una regañiza que no sabes. El extraña. Ya vamos a hablar con su esposa para que le dé chance. Vamos a mandarle un memo. Que me dé unos días más. Vamos a mandarle un memo, no al memo, un memo. Sí, cállate, ¿por qué te se va a torcer el Rodo? Pues sí, man. Sí, man. Ya después platicaremos ese saludo, esas anécdotas con el buen Memo. Para que la gente entienda por qué nos saludamos así de... ¿Cómo estás, mano? Sí, mano. Sí, este programa me encanta, mano. Eso me súper encanta. Oye, muchísimas gracias, mi querido Rodo, por estar con nosotros. Entendemos que han andado un poco ocupado con el trabajo, pero pues ya, a ver si ya te dan un poco más de chance, ¿no? Sí, ya nos vamos acoplando a la nueva modalidad. Entonces, ahí vamos ya esperamos estar más tiempo por acá con ustedes y con nuestro auditorio. Entonces, nuevamente, igual muchas gracias la invitación, igual muchas gracias por compartir estas historias de Hernán, Dark Knight, Humbert y Turi. Aquí estamos también nosotros para aportar nuestro granito de arena. Perfecto, ¿va a estar el lunes con nosotros? Sí, claro que sí, ahí ya me comprometo aquí en el público, okay. Si no se me va a aparecer la Llorona, ya escuché, entonces mejor sí, ahora va a ser la Llorona no de los hombres infieles, sino de los que no cumplen su promesa, entonces, sí. Oye, aquí voy a andar. Sí, muchísimas gracias, porque el día de mañana tienes un compromiso, no puedes estar con nosotros el día de mañana en Arkham, que es el tema de Lovecraft y Stephen King y sus mitos, ¿no? Así es. Vamos a tratar ese tema el día de mañana. Rodo tiene un compromiso, por eso no va a poder estar con nosotros, pero ya el lunes ya se comprometió a estar con nosotros también el buen Rodo. Sí, aquí estaré. Qué buena onda. ¿Cómo ves estas lloronas del mundo, mi querido Humberto? Pues interesante, te digo, realmente es un espectro muy común, principalmente en Sudamérica, desde Centroamérica a Sudamérica, pero las similitudes son... pues increíble, la neta, para mí, Sí, está como extraño. La verdad es que, sin miedo a equivocarme, no sé qué opinan ustedes, compañeros, es, yo creo que uno de los espectros, entes, leyenda, no sé cómo le quieran llamar, más famoso en todo el mundo. No sabemos por qué o por qué es así. Al menos en Latinoamérica sí lo es. Sí, exactamente. Y además, y si no, hay espectros en todo el mundo muy similares, ajá, muy iguales. Ese estuvo interesante lo que contó, no sabía de lo que contó Dark Knight de África. De África, ejemplo. Estuvo muy interesante. Sí. Te digo que saca algunas cosas, mi querido Dark Knight. Nos va a quitar la chamba, Rodo, si no te pones al tiro. Sí, no manches, es lo bueno de saber. Sí, no, ya vi que ya es todo un hombre letrado. desde que amenazó Darius con traer al vampiro Ethan para sustituirlo, dijo, no, me pongo las pilas. Ándale, ya andaba metiendo aquí el Darius el currículum. Sí. Bueno, eso no sé. Hablando del vampiro Ethan, puede ser. Por eso dije el currículum para meter al vampiro Eta, ¿no? Un saludo al vampiro Eta, porque la verdad sí, siempre nos escucha. Sí, la verdad que sí, también. Ya se la rifa, Es cotorra, ya sabes que es cotorra, pero para los demás también. Nuestros seguidores de más antaño, Uriel y yo, desde que empezó Arkham, sí. Es de los que más ha estado ahí presente. Sí, fíjate que no... A ver si nos puede él sacar de esta duda, el vampiro Ethan, si nos está escuchando y nos aclara la duda. pero me parece que la primera vez que escribió, creo que fue en el programa de juegos de rol, fíjate. Creo. Así es, yo me acuerdo de eso porque yo estuve, ese fue mi primer programa de Arkham. Sí, de Arkham, fíjate, estaba chido. Muy bien, pues el día de mañana les recuerdo rápidamente, tenemos los mitos de Howard Philip Lovecraft y Stephen King, el día de mañana a las 10 de la noche, domingo 31 de octubre, y el día 1 de noviembre, el lunes, vamos a estar con los relatos más terroríficos que todos nos sepamos o investiguemos. Ajá. Para pues ya festejar el día martes a los fieles difuntos. Vamos a dar ese día datos de la ofrenda, de las tradiciones mexicanas, de dónde vienen y todo eso, para que también la gente tenga la información, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece perverso. Aquí Humberto está encargado de eso, porque es el que más sabe de todos nosotros. Ah, sí, ¿de entonces, qué, güey? Las tradiciones mexicanas. Ah, de las tradiciones mexicanas se va, órale. Pero, entonces, pues ya, esa es la situación. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado esta situación. Creo que también abarcamos mucho, ¿no? Sí. Un poco tiempo. Creo que estuvo muy bien. Y pues nos vemos el día de mañana en Arkham. Que fue con un con un programa de La Llorona, precisamente, que iniciamos Escalofrío. Eso es cierto, se me estaba pasando. Lo hicimos, lo programamos para una hora, y recuerdo que duró tres. Tres horas, tuvimos que partirlo en dos. Ajá. Recuerdo ese primer programa de Escalofrío, allá de antaño. Desde ahí empezamos que duraba una hora y duró más. Nunca ha durado una hora. Nunca ha durado una hora. Nunca ha durado. Ahorita llevamos hora y media, creo. Sí. Y eso que todavía no empiezo los saludos, bueno, imagínate. Ah, y ahorita vas a mandar saludos, échate de una vez, porque si no, otra media hora. Otra media hora. Saludos a mi mujer, a Jazz, para que vea que ando chambeando aquí y luego no me va a aparecer la llorona de carne y hueso. Ándale. Es la primera vez que vemos a Rodo, Nunca no está con nosotros. Un gusto en conocerte, qué gusto que nos presentaron. Había oído hablar mucho de ti, pero no tenía el gusto de conocerte. Y de otra se la van a... Pues arráncate, ¿a quién le vas a mandar saludos? ¿A tu mujer? ¿A no, quién más? Nada más, saludos al profe MacGyver. Al profe MacGyver. Al profe Pablito. Pablito. Al profe Cachorrín, para que no digas que al profe Cachorrín. Y pues, ya sabes, los de Leica, que nos acordamos del Memo, mano, pues un saludo al Memo. Un saludo al Memo. Y a Isabel Magaña. Ah, Isabel Magaña, nos estás escuchando, me dijiste. Sí, cuando tiene la oportunidad y nos anda escuchando. Uh-huh. Y siempre se acuerda, ella también es vívida de esas anécdotas del Memo. Entonces, perfecto. Ella sí nos entiende el chiste local. Así es, ya platicaremos esos chistes locales, los vamos a explicar para que la gente entienda. Saludos, mi querido Dark Knight, ¿a alguien le vas a mandar saludos? Aparte de Harley Quinn, por supuesto. Vamos a todos, gracias por escucharnos y por estar atentos con todos sus mensajes. Se les agradece. Y pues aquí estamos, en lo que podamos seguir apoyando a este proyecto, vamos a seguirlo haciendo. Claro, tú, Humberto. Perfecto. ¿No? Perfecto, pues entonces ya nos despedimos con esos saludos y nos vemos el día de mañana. Saludos a José Gustavo Romero, a Raúl Sosa Méndez, Víctor Manuel Lemus, a Eduardo Verduzco, a Javier Quesada, por aquí Armando Luis, a Lupita Hernández, Lucy Cipriano, a Rodrigo GT, un saludo. Sí lo conocemos, ha estado en Arkham, de invitado. Ajá. Ángel Andrade, a Joana González, y por aquí tenía yo otro, a Nelly Rodríguez. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, bueno, nos escuchamos el día de mañana. Así cuídense será. Mucho, chamacos. Igualmente, hasta luego a todos, nos vemos el lunes, yo que no puedo andar por aquí mañana, pero nos vemos por acá. Perfecto, gracias. Bye. Escalofrío.